estamos en el taller de comunicación y tecnopolítica. Justo está terminando ahora el primer día del encuentro Euromediterráneo Agora 99. Qué bien. Che, ¿y cómo surge un poco esta idea y cuál es el desarrollo que está teniendo este encuentro de movimientos sociales europeos contra la crisis, no? Sí, bueno, la idea de Agora surgió hace 2 años, hace 1 año y medio, durante una manifestación muy grande en Alemania, en la marcha que se llama Blockupy. Es una marcha que fue para bloquear la ciudad, que es Frankfurt, la ciudad de los bancos centrales de Europa. Los bancos que son los responsables de lo que es la política europea de la austeridad y la ofensiva muy fuerte y muy violenta del capitalismo global y del capitalismo europeo que ahora se está viviendo en Europa, en particular en los países del sur de la Europa, de la costa del Mediterráneo. Después de esta marcha hubo la idea de construir un espacio muy largo de debate, un espacio de construcción de un léxico común, de construcción de palabras en común, de estrategias comunes contra la austeridad, porque la Europa es un espacio diferenciado, con multilevel, con muchos niveles, con muchas diferencias, pero al mismo tiempo hay con mucha jerarquía, pero al mismo tiempo hay una ofensiva que es común de todos los países. También sí, en Italia, en Grecia, en España, en Portugal, por ejemplo, se está viviendo una crisis muy fuerte y un empobrecimiento de la población, un desempleo siempre creciente, un ajuste continuo contra todos los servicios públicos. De esta marcha en Alemania surgió la idea de construir este meeting, un encuentro que, a diferencia de otros encuentros que hay entre movimientos sociales, no se propone de decidir algunas fechas, de poner una decisión por mayoría, pero se propone de dar espacio a todos los procesos que se pueden encontrar, que pueden construir juntos nuevas rutas, nuevos caminos de lucha y nuevos espacios de comunes, ¿no? Nuevos espacios de estratégicos y nuevos espacios de debate, de colaboración entre proyectos que están surgiendo en toda Europa. Y el primer encuentro se realizó el año pasado en Madrid, hace 1 año, la primera semana de noviembre, y justo 1 año después estamos acá en Roma, en varios centros sociales ocupados, en varios cinemas y empresas recuperadas, que son ejemplos de luchas, de reivindicaciones, de espacios autogestionados que son el símbolo, ¿no?, de lo que de la gente que no quiere rendirse y que quiere responder, resistir a la ofensiva de la crisis y crear, utilizar la crisis para transformar lo que estamos viviendo y la forma de organización para reclamar derechos para todos. Y hay una participación muy larga. Este día que empezó hoy, justamente el encuentro, hay más de 300 personas participando ahora, delegados de varios movimientos sociales de más que 15 países de Europa diferentes. Alyosha, vos viste que acá siempre nos queda la curiosidad, ¿no? Cada tanto algún argentino, por alguna cuestión de ciudadanía, por alguna cuestión de parentescos, viaja para Europa, sobre todo España e Italia, y siempre cuando vuelven, todo el mundo le pregunta, ¿y cómo viste Europa? Si a vos te tocara, frente a la crisis que está viviendo hoy Europa, tener que explicarle brevemente a un argentino, ¿y cómo está Europa en este momento? Y bueno, esto es una pregunta interesante porque siempre hubo un poco la idea, ¿no?, que, bueno, la idea, la realidad de que la ofensiva del capitalismo, la explotación total y el empobrecimiento, y lo que fue la experimentación neoliberal que tocó en todos, bueno, desde los años 70, 80 en particular, en América Latina, y que hubo con las dictaduras y con el neoliberalismo, por ejemplo en Argentina con Menem y en muchos otros países, como algo que pasó a algunos países de otra parte del mundo y como si Europa fuera algo que no vive ese proceso. No es así. Europa está viviendo un proceso en ese sentido muy parecido, con todas las diferencias de contexto y de situación, pero muy parecido a lo que pasó Argentina con el menemismo. Imaginan un poco cómo la política europea, ahora los gobiernos que hay, las medidas que deciden son de privatizar todo, de desmantelar y destruir totalmente el sistema de garantías, por lo menos por lo que hay, de estado de bienestar, de seguridad social. Esto lo están destruyendo, privatizando totalmente. En este contexto y en este empobrecimiento progresivo, te cuento que, por ejemplo, en Italia en este momento, justo ayer, salió un análisis de datos sobre los desempleados juveniles, lo bajo de 30 años. Hay el 40% de desempleo entre los jóvenes y por un 15% total. En España es más. En Grecia están viviendo una situación también, como que ya se conoce, pero muy pesada, muy fuerte en términos de pérdida de laburo, pérdida de seguridad social, en términos de ajuste a nivel de educación, a nivel de derecho a la salud, y todos estos derechos están atacados por el capitalismo. Lo que decimos nosotros, que muy parecido a lo que es el título, ¿no?, de la película de Solana, que habla del diario de un saqueo. Uh-huh. Bueno, ahora este saqueo está pasando directamente en los países europeos, en particular en los países del sur de Europa, y se está creando como una diferenciación entre diferentes países de la Unión Europea. En este sentido, en el meeting de hoy estamos encontrando muchas situaciones de movimientos sociales, de lucha, de activistas que viven en diferentes países los mismos problemas, la misma situación, y para enfrentarla en una manera común, porque creemos ahora que no hay no tiene sentido una lucha, una movilización que se queda en la frontera nacional, adentro de la nación, acá en Europa. Porque pensamos que como que las decisiones y los ajustes y la ofensiva capitalista está a nivel global y por lo menos a nivel europeo... Se está quedando sin crédito. Tenemos que construir herramientas de lucha comunes. Tenemos que dialogar entre experiencias de movimiento. Hubo ciclos de lucha muy fuertes, por ejemplo, en el tema de educación en todos los países. Acá hay gente de España, gente de Grecia, movimiento de Inglaterra, de los movimientos estudiantiles contra la reforma del Bologna Process y la reforma neoliberal de la educación. Alyosha, acá en Roma te estamos, voy a tener, por ejemplo, que interrumpir. Hablando de las luchas territoriales en defensa del medio ambiente, con gente de Rumanía, de Polonia, de Grecia, de muchos países, por el derecho a la vivienda, por el derecho a la renta básica, contra lo que es la precariedad laboral, que acá ahora es como la mayoría del laburo que hay cuando lo hay, y así que esta situación hay que enfrentarla de una manera larga, con relaciones transnacionales. Obviamente,